comenzamos la edición de hoy con el rey del rock Elvis rasgándolo todo. Rit it up, Elvis Presley. Well, it's Saturday night and I just got paid. I fool about money, don't try to save. My heart says go, go, have a time. Well, it's Saturday night, baby, and I'm feeling fine. I wanna rock it up. I wanna rip it up. I wanna shake it up. Gonna ball it up. I'm gonna rip it up. Having a ballin' night. Well, I got me a date and I won't be late. I picked her up in my 88. Shag on down by the social hall. When the joint starts jumping, I'll have a ball. I'm gonna rock it up. I'm gonna shake it up. I'm gonna rip it up. Gonna ball it up. I'm gonna rip it up. Having a ballin' night. And I'll be flying high. I walk on out in the open sky. But I don't care if I spend my dough. Cause tonight I'm gonna be a one. I have a soul. I wanna rock it up. I wanna rip it up. I wanna shake it up. Gonna ball it up. I wanna rip it up. And a ball tonight. Well, it's Saturday night and I just got paid. I fool about my money, don't try to save. My heart says go, go, have a time. Well, it's Saturday night, baby, and I'm feeling fine. I'm gonna rock it up. I'm gonna rip it up. I'm gonna shake it up. Gonna ball it up. I'm gonna rip it up. Having a ball tonight. Oh yeah, estaba por supuesto año 56. Año 56, Elvis Presley, el rey del rock. Bueno, dándolo todo, por supuesto. Como digo, bueno, año 56, en su apogeo, en sus comienzos más rock and rolleros, por supuesto, el rey del rock, Elvis. Que bueno, que últimamente ha salido un poco la noticia, no ha sido muy difundida, de su supuesta... Bueno, de que falleció por motivo de un suicidio, no por muerte natural, que bueno, que nunca fue muy natural. El caso es que bueno, no, este rumor lo ha sacado su mujer, Priscilla Presley. No Isabel Presley, no confundir. Y bueno, a nosotros nos viene poco a importar si fue muerte natural, fue un triste suicidio. Lo que hay que valorar, bueno, pues es su vida, todo el compendio y, bueno, su carrera musical, que, bueno, el legado inconmensurable de Elvis Presley, de la voz del rock. Bueno, dejamos a Elvis, por cierto, siempre que viene Elvis a Onda Latina, la gente se acumula aquí en el estudio, en la calle Se Enseña, por favor, Elvis, ha abandonado el edificio. Elvis ha abandonado el edificio de Onda Latina, por favor. A ver si se va a colar el de Dynamis, por favor. Bueno, creemos que está abajo tomándose una copa en la mala. Si queréis, está a lo mejor tomándose algo en la mala. Elvis Presley. ¡Oh, yeah! Rip it up era el tema. Un tema que, bueno, que también hicieron... Bueno, un clásico que hicieron casi todos los pioneros del rock. Bill Haley. Richard. ¡Un mazao! Bueno, Elvis está abajo tomándose una copa. Bueno, seguimos en el borde del abismo. Pues hemos empezado muy rock and rolleros y nos vamos con un tipo que cumple hoy 68 añitos. Nació, pues eso, un 22 de abril. Un chiquito británico rubito que tocaba muy bien la guitarra. Empezó con The Head, luego, bueno, su carrera fantástica con Humble Pie, junto a Steve Marriott. Y bueno, luego ya en solitario, Mr. Peter Frampton. Y vamos a acudir, yo creo que es su primer álbum en solitario, de los primeros, el Widow Chains, año 71, si no me equivoco. Que me equivocaré. Bueno, no tengo el dato aquí. Y bueno, vamos con este LP y el tema que lo cerraba en principio, este álbum llamado el tema All Right, todo está bien, con una banda de absoluto, bueno, de absoluto lujo. Ahí estaban, bueno, vamos a decirlo de abajo arriba, Andrew Baum, percusión y voces, Frank Carillo, guitarra rítmica y percusión también, Billy Preston, ni más ni menos, que al piano y órgano, Klaus Bormann, que estuvo en Manfred Mann, por ejemplo, al bajo, y batería ni más ni menos que de Ringo Starr, ya sabéis, de Rolling Stone and the Hurricanes, una banda de Liverpool. Bueno, luego se pasó a una que tocaba en la caverna, llamada The Beatles. Y bueno, por supuesto, Peter Frampton, guitarra solista, percusión y voz solista. Con que os dejamos con el recuerdo y bueno, el cumpleaños de Peter Frampton. Preparamos bien el vinilo y ahí está. All right, Peter Frampton. Todo está bien. Wow. Amigos, tras escuchar a Peter Frampton en solitario, apoyado por la batería de, por cierto, de Ringo Starr, por ejemplo, pues hemos seguido con, bueno, pues con esta versión de I Feel Free, el primer éxito de una banda llamada Cream, y aquí, en vez de la guitarra de Eric Clapton, pues sonaba la guitarra ni más ni menos que del propio Peter Frampton, pero encuadrado en un curioso combo llamado All Star Band, las bandas que, bueno, pues que forma Mr. Ringo Starr en solitario. Esta es la cuarta, The Fourth All Star Band, que funcionó del 28 de abril al 7 de junio del año 97 y también en el verano del 98, según indica aquí. Y bueno, estaba formada esta cuarta All Star Band, por supuesto, por Ringo Starr, batería y voces, y en esta versión pues estaba Gary Brooker, pianista de Procol Harum, pianista y voz, Simon Kirk a la otra batería, Mark Rivera, que era un poco el director musical y teclista y multiinstrumentista, un poco, bueno, siempre en las bandas de Ringo Starr hay una especie de director musical, por cierto, en la que viene a tocar el próximo verano aquí en Madrid, viene ni más Warren Hahn, ni más ni menos, que estuvo en Kansas, por ejemplo. Y por supuesto, y como ya he dicho, Peter Frampton en la guitarra solista y Jack Bruce, no puede ser de otro modo, Jack Bruce al bajo y a la voz, que bueno, miembro original de los Cream, por supuesto. Y yo creo que estaba Gary Brooker ahí haciendo las segundas voces y los coros del principio. I Feel Free, bueno, todo un éxito, todo un hit del rock y la psicodelia. Bueno, seguimos con, bueno, vamos a seguir con otro cumpleaños. Un tipo que de aquellos que era de Michigan, por cierto, también cumpleaños, nació hace 71 años y un día, nació un 21 de abril, y está considerado como, bueno, como que ya, el, que ya hacía punk cuando todavía no se llamaba punk, como es decir, el padrino del punk. Estamos hablando de ni más ni menos que de Iggy Pop, como digo, que ya se consideraba punk antes de que se acuñase ese término, que se acuñó más al final de los 70 y primeros 80. Y bueno, está Iggy Pop y su banda, And the Stooges. Bueno, empezaron siendo los Stooges, y bueno, pues luego bueno, se puso su nombre protagonista al principio. Aquí estaban formados, por supuesto, Iggy Pop solista, James Williamson guitarras, Ron Asheton al bajo, y Scott, que supongo será su hermano, Scott Asheton, a la batería. Con que vamos a escuchar a Iggy Pop y And the Stooges, pues con el álbum que el álbum Raw Power, y el tema que le da título, Raw Power, como algo así como poder crudo, si no me equivoco. Raw Power, Iggy Pop, And the Stooges. Happy birthday, Iggy. Power got a magic touch. en realidad aquí en Cornellá somos bastante conocidos nosotros, ¿no? A nivel de toda la gente, nos tiene un cariño especial, ¿no? O sea, por, en definitiva, expresar sus condiciones infrahumanas de vida, como podéis ver en estas putas casas que parecen cuevas, sin zonas verdes para los críos, sin falta de puestos escolares, ¿no? Con los cuales los niños ya se van enrollando en plan delincuente y tal, como acabamos todos nosotros cuando somos mayores. Bueno, amigos, esto es Iggy Pop, lo hemos dejado en Michigan y nos hemos ido al padrino del punk, según dicen, y nos hemos ido a Cornellá, ni más ni menos, a otros padrinos del punk, eso sí, en castellano, llamados la banda Trapera del Río, pues bueno, una banda catalana, aunque al parecer sus orígenes eran más bien andaluces, familiarmente, y aquí estaba este Curriqui de Barrio, año 79, una banda que, bueno, liderada por, el más conocido mejor de la banda es su cantante Morphy Gray, con sus gafas de ahí, sepiternas, gafas de sol. Y una banda que, bueno, no fue muy bien tratada por las compañías discográficas y demás. Y bueno, se quedó un poco ahí en el olvido, pero vamos, hay que dar testimonio de ese rock cloaca, como ellos autodefinían su propio estilo, desde Cornellá, mucho antes de los hermanos estos, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, la banda Trapera del Río, y seguimos en Al Borde del Abismo, después de estas ráfagas de puncarras que hemos tenido por aquí, volvemos al rock más, bueno, más clásico, podríamos decir, y vamos con, bueno, ya llegamos a la sección habitual del 2x1, de temas diferentes con el mismo título, y hoy os invitamos a tener un déjà vu, una expresión, bueno, que proviene del francés, que quiere decir algo así como esa sensación que hay a veces de cuando un sitio que nunca has estado previamente, por ejemplo, y tú tienes la sensación de conocerlo, de haber estado antes, ¿no? Pues esto es una sensación llamada Déjà Vu, da título, bueno, pues son unos cuantos temas que van a sonar a continuación. Y el primero nos lo trae, pues ni más ni menos que desde Leningrado, Iggy Marstein, desde su Trial by Fire, fantástico LP en directo, simple, no es doble, es simple. Y bueno, aquí está de cantante un individuo que hace poco nos ha dado un susto, ha tenido un pequeño infarto estando en Grecia. No sé si estaba de gira o estaba de vacaciones, pero bueno, se trata de Joel Lynn Turner, que fue cantante de Rainbow. Y bueno, pues aquí en su etapa perdón por la garganta, esa tos, con Iggy Marstein, Joel Lynn Turner. Y aquí está, por ejemplo, también esta formación en esos años 89. Y aquí hay un Rainbow, está el ex Rainbow, Joel Lynn Turner, y un Rainbow presente en la actualidad, llamado James Johansson, que como sabéis está en la nueva formación con Richie Blackmore. Y demás, Anders Johansson a la batería y Barry Dunaway era el bajista. Con que os dejamos con este Déjà Vu, 2x1 de hoy. Bueno, ya sabéis que Joel Lynn Turner, en una de sus temáticas, en sus letras, siempre muy oníricas, ¿no? Siempre hablando un poco de los sueños, de Street of Dreams, que hizo con Deep Purple y... Street Dreams la hizo con Rainbow, Kino Dreams la hizo con Deep Purple, Master of Slaves. Bueno, y muchas cosas más. El Stone Cold también hablaba de que siempre tenía el mismo sueño. Bueno, pues ahí dejamos, esperemos que tenga una recuperación. Os dejamos con Iggy Marstein y Déjà Vu, 2x1. Don't need to. estaba, por supuesto, el Deja Vu, después de Google Mastering, de los Iron Maiden, en un LP que, por cierto, no se puede llamar de otra manera, viniendo un Deja Vu llamado Somewhere in Time, en algún momento, o en algún lugar del tiempo, mejor dicho, ¿no? Podríamos decir. Ya sabéis, según J.W. Dunn, que era un aviador británico, él escribió que el tiempo era solamente una dimensión que teníamos, digamos, de una manera consciente. Luego, inconscientemente, en nuestros sueños, realmente el tiempo no existía, y por eso a veces teníamos visiones del futuro, del pasado y demás cosas. Bueno, estaba Iron Maiden en su formación clásica, Adrian Smith a la guitarra, Dave Murray, que componía, el otro guitarra fundador de la banda, que componía el tema, de las pocas composiciones que él, aunque siempre ha ayudado por Steve Harris, de las pocas composiciones que aporta a la banda, Dave Murray, y bueno, por supuesto, Nico McBrien, Nico McBrien a la batería, Steve Harris al bajo, y bueno, componiendo casi todo y liderando la banda, y por supuesto, Bruce Dickinson a la voz. Deja Vu, Somewhere in Time, Iron Maiden, y tenemos un tercer Deja Vu que nos trae, bueno, pues nos trae ni más ni menos que Crosby, Stills, Nash and Young, desde un álbum llamado también así, Deja Vu. El tema es de David Crosby, y bueno, aquí suena fantástico el cuarteto, Crosby, Stills, Nash and Young, acompañados por una base rítmica de lujo, llamado Gregory Rips al bajo y el fantástico batería Dallas Taylor, con que os dejamos con Crosby, Stills, Nash and Young y su Deja Vu. Deja Vu, que lo están peinando. Y va a sonar en breves instantes. Down under you. Estaba en el año 1970, Crosby, Stills & Nash, y con este, no podía ser de otra manera, psicodélico Deja Vu. ¿Habré estado yo aquí antes? Bueno, dejamos el ha sido 3x1 por hoy, y 3 Deja Vus, muy heavy y muy psicodélicos, y vamos ahora a hablar un poco del tiempo. El tiempo está loco, habría calor, luego viene un poco de frío, parece que todavía hay como una brumosa sombra del invierno, ¿no os parece? A Hazy Shade of Winter, una brumosa sombra del invierno. Fantástico tema, ya lo habéis descubierto, de Simon & Garfunkel, que también... El tema original es del 66. Querían demostrar que ellos también sabían hacer riff como el Satisfaction de los Rolling o el Day Tripper de los Beatles. Y bueno, un tema que en su momento no tuvo mucho éxito, pero vamos, es un clásico de la banda. Aquí, versión 2004, una de sus reuniones, Old Friends, Life on Stage, viejos amigos en vivo en el escenario. Y bueno, ahí estaba el recuerdo para Simon y Garfunkel, que pues, ya sabéis, si tenéis confusión para reconocerlos, Simon es el pequeñito que toca la guitarra y Garfunkel es el que se parece a Punset, así con el pelo rizado y con mucho frontón. Así, de hecho, algunos lo llaman Simon and Punset. Saludos. Simon y Garfunkel, viejos amigos. Y bueno, siempre un placer oírlos y recuperarlos. A Hazy Shade of Winter. Creo que también hicieron una versión muy buena de las Bangles, que hacían versiones muy buenas también. Susana Hoffs. Bueno, pues ya en el rostro final, pues vamos a traer así... poco de esos, bueno, no sé cómo decirlo, cumpleaños Paul Carrack, se nos había olvidado, y como no teníamos nada a mano de Paul Carrack con Squeeze, por ejemplo, o de Ace, es raro no tener nada de Paul Carrack, pero ni en solitario, pero es así, sus colaboraciones. Pero bueno, hemos encontrado aquí en el último momento su paso por Roxy Music, ni más ni menos, como teclista. Con que os dejamos, si va de ejemplo, con Roxy Music, Manifesto, y el tema que cerraba, que ha sonado muchas veces por aquí, ya hace tiempo, Spin Me Round, dame una vuelta alrededor, Roxy Music. Now the ballroom's empty. Everybody I've known has been gone. With the music over, here am I, a shadow echoing on. Spin me round. Spin me round. Spin me round. Spin me round. Now there must be something in what they say of all things, great and small. There's a dozen roses lying almost dying to say it all. Spin me round. Spin me round. Spin me round. Spin me round. Spin me round. Spin me round. Another world of dancing toy. I'm wild for sound. Life is for living, and the way is clear. All that I don't understand, why the dream has ended, yet I can't wake up. Lend a hand and spin me round. Spin me round. Bueno, estaban los teclados de Paul Carrack para Rosie Music, Manifesto, Spin Me Round. Ahí estaban Brian Ferry, por supuesto, voz, Phil Manzanera, guitarra, Andy McKay, saxofón, instrumento de viento, Gary Tipps al bajo, Paul Thompson a la batería y Alan Spener. Bueno, ya en la recta final de A Bordo del Abismo, pues vamos a despedirnos de un actor llamado Lee Ermey o Ronald Lee Ermey. A lo mejor a priori no os dice mucho, pero bueno, curiosamente él empezó su carrera como delincuente juvenil, digamos. Ha muerto con 74 años, recién cumplidos. Y como digamos, como decía, en su juventud tuvo problemas con la ley. Y bueno, se le dio la oportunidad de librarse de la cárcel si se enrolaba al ejército. Y bueno, y fue lo que hizo. Le tocó ir a Vietnam. Bueno, combatió, luego se hizo instructor. Y bueno, y fue en ese papel de instructor militar donde fue triunfó luego en el cine. Stanley Kubrick le fichó para bueno, el estudio arte dramático, aparte de su carrera militar, Lee Ermey. Y bueno, como digo, Stanley Kubrick le fichó para su película Full Metal Jacket, la chupa de chapa, o la chaqueta metálica, si lo preferís. Esa película sobre Vietnam, sobre unos chavales como son instruidos por este sargento Harman, bastante bastante durete el tío. Y bueno, ahí se empezó su carrera un poco como actor. Siempre hizo papeles del mismo corte, así de tipo duro, aunque él confesaba, según he leído en internet, que él recurrentemente tenía pesadillas, bueno, de sus experiencias en combate, incluso llegó a ser herido. Bueno, esperemos que estas pesadillas hayan acabado, que esté en un mundo onírico más feliz que el que deja. Y bueno, vamos a recordar al sargento Harman, a Lee Ermey, pues con la banda sonora de la chaqueta metálica de Abigail Mead. Y nos va a servir un poco para despedirnos, con que hoy os dejamos hasta la semana que viene, y os deseamos eso sí, feliz semana y felices sueños. La chaqueta metálica. Hasta pronto, amigos. Up. I love working for Uncle Sam. I love working for Uncle Sam. Let me know just who I am. Let me know just who I am. 1, 2, 3, 4, United States Marine Corps. 1, 2, 3, 4, United States Marine Corps. 1, 2, 3, 4, I love the Marine Corps. 1, 2, 3, 4, I love the Marine Corps. My Corps. My Corps. Your Corps. Your Corps. Our Corps. Our Corps. Marine Corps. Marine Corps. Pick up the step a little bit. We're going a little bit too slow. On your left foot. Clap on your left foot. Every other man. here talking that way, so listen closely.